tarde que en tus ojos vi el mundo de mi ciencia, toda mi ansia fue cerquí, y desde entonces supe amar. Y mientras que en un pelo azul brillaba más despuesto el sol, yo te supe entregar mi suspiro de amor. Tu vida encantadora me, de cuando te acercaste a mí, porque me parecía ver un chilo de ternura en ti. Y de esa vez mis ansias van buscando tu pasión, porque ya aumenta mi vida emoción. Junto a la madre selva en flor, tu boca sola mía fue, y en ella mi cariño halló la gloria que soñé. ¿Te acuerdas, mi preciosa, mí, que tu alma enamorada fue, en todo mi feliz querer, una rosa de azul? Tú sos mi bien, eres el amor, mujer por bien, mi ser vivió. Si tu corazón es mejor, debe sentir la dulce paz de mi vivir. La tarde que en tus ojos el mundo de mi ciencia, toda mi ansia puse en ti, y desde el entonces y mientras en un pelo azul brillaba más que todo el sol, yo te supe entregar mi suspiro de amor. Tu vida encantadora me, de cuando te acercaste a mí, porque me parecía ver un hilo de ternura en ti. Y de esa vez mis ansias van buscando tu pasión, porque ya aumenta mi vida en